Y en el marco del corredor SEA de Punilla se están dando diferentes presentaciones, en este caso este jueves 19, mañana a las 22 horas, en el Salón Cultural Leopoldo Malechal de La Falda, Sarmiento 92, se presentará Está Lloviendo Hombres. Para hablar de ello, convocamos a Ivana Vivas. Hola Ivana, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia, a ustedes. Muchas gracias. Ivana, contanos un poquitito de esta presentación que tienen mañana acá en la zona. Sí, te comento. Vamos a estar mañana a las 22 horas en la Sala Marechal, en La Falda, con la obra de teatro Están Lloviendo Hombres, de Mariela Asensio. Así que bueno, estamos dentro del SEA, del corredor SEA Punilla, nos estamos presentando en distintas localidades. Y bueno, mañana jueves nos toca en la localidad hermosa de La Falda, así que bueno, convocamos a toda la ciudad de La Falda, a todos los que les interesa el teatro, a los turistas, a los que son de allí de la Falda. Es la verdad que es una obra de teatro bellísima, trata sobre violencia de género, es muy artística, es danza teatro, que también algo muy muy raro en lo que es la puesta en sí. Así que bueno, estamos muy muy ansiosas. Tienen tres actrices en escena. Tres actrices, sí. Ariadna Respunta, Cecilia Gervasoni y Juliana Martino. Una de las, yo recientemente decía danza teatro, porque una de las actrices y bailarina interpreta uno de los personajes en los cuales únicamente no tiene texto, únicamente expresa durante los 45 minutos de la obra con su cuerpo lo que viven estos dos personajes interpretados por Cecilia, que es una chica que es ultrajada por la sociedad, por los hombres, bueno, por distintas circunstancias de su vida, y Ariadna Respunta, que interpreta el personaje de la sociedad en sí. Entonces esta bailarina, actriz, fusiona en medio de estas dos vidas, estos dos mundos reales, ¿no?, de esta realidad, y fusiona continuamente los 45 minutos hasta que termina realmente uniendo estos dos personajes y terminan las tres juntas, unidas y saliendo hacia adelante, que es uno de los mensajes que queremos dar de la obra. Esto es bajo un libro de Mariela Asensio. Es la autora, la dirigió también y la actuó Mariela en Buenos Aires. Uh-huh. Así que bueno, ella continuamente, la verdad que es una dramaturga muy muy generosa, porque el tercer personaje de la bailarina no estaba, se me ocurrió a nivel puesta, porque como es muy fuerte el texto, muy muy fuerte el texto, la verdad que quería romper con eso, y bueno, y sin ninguna otra. Ella muy muy generosa me lo permitió, me lo super permitió, así que estamos muy muy contentos. Buenísimo su adaptación. Ustedes son de Carlos Paz. Nosotros somos de Carlos Paz. Uh-huh. sí, de Villa Carlos Paz. Hicimos funciones con esta obra en 8M dos años seguidos en Carlos Paz, con un éxito realmente impresionante. Fuimos seleccionadas y elegidas en el festival, en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, que es el FINDAS, y bueno, por problemitas que hubo de una gestión allí mal que no resultó, no pudimos viajar y representar la Argentina. Fue para nosotros muy muy triste, pero bueno, seguimos adelante. Fuerza, porque seguramente con el impulso y con lo que hacen, seguramente se les va a dar otra vez la oportunidad. Por supuesto, claro que sí. Y ahora estamos felices de este verano realizar todo lo que es el, junto con el SEA Punilla, que la verdad que es un grupo humano de artistas impresionantes, y conocimos muchísimos colegas. Y es hermoso lo humano, vuelvo a repetirte, que se da en las distintas localidades, y bueno, para nosotras ir a La Falda mañana va a ser una fiesta para las cuatro. Totalmente. Esto es como todas las presentaciones, hay un bono contribución de $1,000 y vamos a ponerla en contexto porque obviamente lo que hablas es de una representación muy fuerte, seguramente está orientada a un público mayor. Exactamente, es para mayores de 16 años y como vos acabas de decir, la verdad que el texto y la obra en sí es fuerte, pero el mensaje que queremos dar con las chicas y que realmente se logra es esto, ¿no? De entrar en, de tener conciencia, de reflexionar y se hace de ello algo súper artístico con esto que te digo de la fusión con el cuerpo, con esta bailarina, así que bueno. Creo que es súper recomendable. Y con respecto al bono contribución, sí, también va a haber 2x1 en la entrada, anticipadas 2x1, hay de todo. La idea del corredor sea Punilla y de todas las grupalidades que estamos participando del corredor es esto, convocar y a todo el tipo de público y bueno, yo creo que todos tienen derecho a ver todos este tipo de espectáculos, así que bueno, damos todas las posibilidades habidas y por haber para que nos vayan a ver y vayan a apreciar la verdad todo esto, porque hay de todo, desde los niños, hay, bueno, nosotros para adultos, teatro danza para adultos, pero hay de todos los espectáculos que quieran apreciar. Ivana Vivas, directora de Está Lloviendo Hombres, que se presenta mañana en el Leopoldo Malechal. Muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Abrazo grande. Igualmente.